En el caso de Cablevisión, único cable operador que no realizó las modificaciones, se niega a aplicar estos cambios por un lado y también a incorporar Telesur, CN23 y Paca Paca, entre otros. El grupo Clarín, dueño de Cablevisión, ya recibió una falta grave por no respetar la ley y la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya inició un sumario para aplicarle la segunda falta a esta empresa. Al recibir una cuarta sanción, pueden perder su permiso para operar. Quizás lo que se busca es quedar como víctimas, pero debe quedar claro que quienes no cumplen la ley son precisamente ellos. Recordamos, por si quedó perdido en el inicio de este comentario, que estamos hablando de una ley que fue aprobada por 44 votos a favor y solo 24 en contra, es decir, con el casi 65% del total de los senadores de la República. Para pensarlo en profundidad, ¿verdad? Será hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fond. Apagala. Espacio publicitario. Todos queremos llegar a casa. Un disco de distribución gratuita y música libre. Licenciado bajo Creative Commons. Podés bajarlo libre. www.jamendo.com. www.archive.org. Copialo y compartilo. Producido por Metro Delegados y La Tribu. Descargalo y hacé con él lo que quieras. La cumbia me huele a fruta, a lluvia de verano, a la niña del barrio. Cuando la veo bailar cumbia, me pasa la vida por los ojos. Es la cumbia que te llama y te dice que estás vivo, que tienes en tus manos el secreto divino. Alza tus manos y deja que el agua de la alegría riegue tu cuerpo. Escucha el llamado de la cumbia. Cumbia de la pura, los sábados a la medianoche. ¡Alegría! ¡Alegría! Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que anuncian en la tribu. Esos son los imprescindibles. ¿Te molesta, mi amor de surtido? Publicidad, @fmlatribu.com. Y mi amor es un arte mayor. Dobla Chap. Servicios de herrería de obra, carpintería metálica y de aluminio. Dobla Chap. Dobla Chap. Más de 30 años de trayectoria, brindando servicio a empresas constructoras, estudios de arquitectura y particulares. Dobla Chap. Calle 35, número 2650, San Martín. 4755-4035. Dobla Chap. Dobla Chap. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. La tribu. La tribu. Apagala. Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. El benemérito Hugo me parece que tiene, nos da una punta interesante para sobrevivir el día, que son las reacciones desmedidas. Banco las reacciones desmedidas. ¿De los aliados o opositores? En uno. Viste que hay gente, yo banco mucho a la gente que la tocas así y te mete una trompada. Ah, sí. Que la jodes un toque y te tira una silla por la cabeza. Me parece que es fundamental, como con vital. Eso, con eso nos llevamos bien. Total, total. Creo que hay que seguir el ejemplo Moyano. Te piden una investigación en Suiza, parás el país. Me parece bárbaro, sí. Total. Impulsivo. Impulsivo. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol.